Que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos otro programa más de Brujas sin Escoba, flotando en las redes. ¿Qué tal, Judith? Buenas tardes. Buenas tardes, Sol. Pues bien, aquí encantada de estar otro viernes más contigo, flotando y volando. Aquí estamos, tratando de sobrevivir a la gripe, ya esta fuerte epidemia, diría yo, me atrevo a decirlo. Me atrevo a declarar la epidemia. Estamos en un punto álgido de la epidemia, me dijeron ayer. Yo lo estoy viviendo en mis carnes. En mis carnes. Yo todavía no la he cogido. Estoy con las defensas altas. Hoy te la pegaré, la compartiré contigo. Bueno, pues nada, estoy aquí preparada para aceptar tu compartimento. ¿Se dice compartimento o no? No, ¿qué se dice? ¿Tu regalo? ¿Tu regalo? ¿De Reyes? De Reyes. Aceptaré la gripe como regalo de Reyes. Y nada, vamos con un temita antes de empezar con el programa. Take lo de Guy. Qué bien hablo en Wolof. Y es una canción muy bonita que si podéis ver el vídeo es aún más bonito que la canción. Entonces, pues nada, y os dejamos con ese temita. Abre ese corazón, oh, y sabrá mañana. Bueno, ahí estábamos escuchando a Take Lot con la canción Dead Guy. Como decía Judith, mi pronunciación es muy buena. Bueno, vamos ahora a hacer contacto telefónico. ¿Hola? Sí, sí, te oigo, te oigo. Se te oye perfectamente. Vale. Ahora te oigo por... ahora te oigo, ya te oigo por las ondas. Pero no estamos en antena todavía. Sí, estamos en antena. Ah, estamos en antena. Vale, vale. Hola. Hola. Bueno, pues eso, que al otro lado tenemos a Esther, que bueno, comienza una nueva andadura y un nuevo proyecto. Y nada, cuéntanos un poquito en qué consiste Safo Escola. Pues a ver, Safo Escola es un espacio, a mí me gusta decir, para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. A través del cuerpo, con actividades como danza, por ejemplo, o autodefensa, y también la mente, pues con, yo qué sé, teatro, bueno, todo tipo de actividades. ¿Y ¿Me estáis oyendo? Sí, ¿no? Ah, vale. O sea, ¿que es una escuela? Es una escuela para mujeres, niñas y personas transgénero, y transexuales. Y bueno, ¿cuándo has empezado con este proyecto y cómo te ha surgido la idea? ¿Dónde has visto la necesidad de abrir un espacio única y exclusivamente para niñas, mujeres y trans? Pues bueno, esto yo diría que ha sido un camino, porque mi idea en principio no era tan ambiciosa, ¿no? Era, bueno, pues un pequeño estudio de danza para poder dar ahí mis clasecitas de flamenco. Luego pues me fui a Berlín a aprender un poco a trabajar la autodefensa con las niñas y allí conocí un gimnasio para mujeres y niñas y de repente pues algo me dijo, bueno, porque yo siempre pensaba que no iba a poder juntar mis dos pasiones, ¿no? El flamenco y la autodefensa feminista. Y pues de repente en ese momento encontré la manera, que era es este espacio y bueno, a ver lo que pasa. Bueno, y entonces hay preparada, por lo que he leído por ahí, una inauguración y unas puertas abiertas. Sí, sí. ¿Qué estaba? La semana del 22 al 26 estaremos con todas las clases abiertas para que podáis probar lo que os dé la gana. Y luego el sábado 27, a partir de las 8 de la tarde, inauguraremos a Foscola, que también está todo el mundo invitado. Y bueno, y ya de ahí para adelante, pues normalidad, rutina. Uh-huh. ¿Y dónde está Safo Escola? Pues Safo Escola está en el barrio de Solocoeche y bueno, pues aquí muy cerquita del Casco Viejo, de Santuchu, en la calle, en la Plaza Zumárraga número 3. Pero bueno, que si lo más fácil para ubicarse es enfrente del ascensor de Iturribide. Hola Esther, ¿qué tal? Soy Sol. Hola, que Sol. No te había saludado. Otra pregunta, ¿y hay alguna página o algún, o sea, donde averiguar las actividades que tenéis y sobre inauguración y tal? Sí, hemos hecho una página en Facebook de momento y ahí están todas las actividades. También decir, bueno, que esto está siendo un poco una cuenta atrás vertiginosa, que no están todas las que son, ni son todas las que están, y que bueno, que al final esto es una pequeña arrancada pero que hay que ir dándole forma. Pero sí, ahí en Facebook podéis encontrar todas las materias que hasta ahora están programadas, los horarios y demás. ¿Es un proyecto conjunto, no? ¿Estás con más gente o es solo tuyo la idea inicial, digo, el empezar? Pues realmente diría que estoy sola con este proyecto, porque así lo empecé, y aunque he pasado diferentes ganas y diferentes quereres, ¿no?, de cómo lo quiero hacer, no me siento sola, porque me siento muy acompañada de un montón de gente que está alrededor. Entonces, bueno, y de hecho ya desde aquí agradecer a toda esta gente que está alrededor de Sapoescola, que no soy yo sola, y que millones de gracias, porque si no, sin ellas y sin ellos no habría podido, vamos. Muy bien. Pues tiene, este proyecto tiene muy buena pinta. Comentar a las radioescuchas que bueno, ya has dicho un poquito por encima los talleres que vais a dar o las clases regulares. Habrá flamenco, astrología intuitiva, danza oriental, autodefensa para niñas y para mujeres, clown, he visto también por ahí, sí, biodanza, y no sé si se me queda algo en el tintero. Pues mira, es que estoy justo viendo aquí los carteles. Tenemos también unas clases de zumba, pilates y yoga, que ya no sé si lo has dicho. Luego hay otra clase también muy interesante, un taller de voz o taller de canto. Uh-huh. Y seguramente también algo de boxeo, bueno, en esta línea. Bien. Más lo que ya digo, que este proyecto, bueno, pues ahora estoy a punto de parirlo, con, como digo yo, con las contracciones ya cada media hora, pero una vez que arranquemos aquí, pues hasta donde podamos llegar. Bueno, pues nada, desde aquí mandarte mucho ánimo para ese parto, que empujes fuerte. Sí. Y que como mantener la calma es importante. Respirar, ¿no? Respirar. Respirar. Y nada, pues eso, que invitaras a todas las que nos estéis escuchando a probar las clases abiertas, a la inauguración, y recordar que está en Solo Coeche. Y para más información, la página del Facebook es Sapoescola. Eso es. Pues es que ricasco, Esther. Suei, benetan. Muchas gracias. Mucho, Andy. Un besito. Agur. Venga, agur. Nos vemos. Agur. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Muy interesante el proyecto este Sapoescola, además que es un espacio reservado solo para mujeres trans y niñas. Y pues eso, para trabajar lo que es la... O sea, me parece muy, muy, muy guay. Sí, la idea del espacio es muy interesante, ¿no? Al final, también esa acotación, ¿no?, de un público determinado, pues hace que se cree, pues lo que hemos hablado varias veces, ¿no?, un espacio de seguridad donde el trabajo pues sea más respetuoso y sea entre nosotras. Entonces, al final, eso... No hay un espacio así, una escuela enfocada así en Bilbao, y realmente, pues nada, o sea, la valiente de Esther, que ha sido pionera en esto, porque te abre puertas, pero también te cierra otras, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si nos concienciamos un poquito y bueno, y apoyamos esta clase de proyectos, o si los vemos empáticos o que nos conectan con nosotras mismas, pues acudir a probar, ¿no? A probar esta escuela, a ver qué onda. Yo sé que el equipo con el que cuenta Esther es muy bueno, tanto las profesoras que van a dar diferentes disciplinas, como ella misma, que es una mujer muy talentosa. Y nada, y ahí vamos a poner una cancioncita, ¿no?, de La Basu, del último disco, que se titula Danza, y que habla de eso, ¿no?, de la importancia de danzar todos los días y en la mañana. El vídeo cuenta con la colaboración de protagonista de Raquel Coroma, otra gran reina de la escena vasca. Y nada, y ahí va. Y del espacio Danza Circo a... ¿Eh? Que está en Cortes. Sí, fue grabado en otro espacio que se abrió este año, sí, que también se dedica a dar clases de flamenco y otras disciplinas como el circo, que se llama Danza Circo Espacio A, que está en Cortes, no sé el número exactamente, sobre el 40 y algo, y que también eso abrió las puertas este septiembre. Bueno, ahí va. Bueno, ahí escuchábamos el tema de Basu, de su último disco, Y Sotse Regina. Ni Nice, Y Sotse Regina, perdón. Y se llamaba Dancha. Y nada, y bueno, comentaros que ahora vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos a acercar a una pequeña aldea que está en Huelva, que se llama El Calabacino, y como lamentablemente, pues bueno, venimos informando ya desde hace tiempo, pues las políticas estas que pasan aquí, pasan allá, pues están presionando a los vecinos de esta aldea para, pues con leyes, les están intentando hacer, ¿no?, presión para que, bueno, pues para que abandonen el poblado, están poniéndoles multas hasta incluso de cárcel, quieren derribar casas construidas. Entonces aquí os vamos a poner un pequeño adelanto, ¿no?, de lo que está pasando en El Calabacino, que es El Calabacino, y luego vamos a tener con nosotros a Cecilia Rodríguez, que es una de las vecinas del Calabacino y portavoz, para que nos cuente de primera mano cómo están viviendo los vecinos y las vecinas esta situación. El Calabacino es una aldea de la Sierra de Huelva, que fue repoblada hace ya casi 40 años. Gente de distintos lugares del mundo han ido llegando desde entonces, y buscando un hogar para sus familias, compraron una finca y construyeron sus casas. Hay casas de construcción tradicional restauradas, casas de construcción moderna, casas de bioconstrucción y todo tipo de construcciones creativas. Ahora, la administración ha puesto su punto de mira en estas viviendas que se salen un poco de la norma y varios vecinos han recibido acusaciones por delitos urbanísticos y medioambientales. Unas 15 casas están implicadas en la primera oleada de denuncias y nos aseguran que llegarán más, ya que la intención es derribar todas las casas que no se ajustan a la normativa. Una normativa que no abarca la bioconstrucción, cuando en otros países de Europa apuestan claramente por este tipo de construcción de cara al futuro, ya que reduce al máximo el impacto ambiental y procura adaptarse al medio. Pero no es solo el tipo de construcción lo que beneficia al entorno, ya que más que de casas, de lo que se trata es de personas. Personas que crean una forma de vida capaz de adaptarse al medio natural que les envuelve. Personas que recuperan las labores tradicionales del campo, que cuidan de las huertas, ayudando a mantener limpias las fincas y los cauces de agua y fuentes en buen estado. Somos nosotros los que damos vida a esta aldea, años atrás abandonada, intentando buscar la sostenibilidad y la armonía. Y, tal vez, en lugar de ser considerados una amenaza para el entorno, podamos hacer entender que este tipo de desarrollo rural es una alternativa para muchas personas y podría ser un modelo a seguir frente a la despoblación rural y la crisis ecológica y urbana. Sabemos que otras iniciativas similares a menudo se encuentran con este tipo de trabas. También que cada vez hay más familias que desearían establecerse en el mundo rural de un modo parecido al nuestro. Por eso pensamos que esta lucha no es solo nuestra y os pedimos ayuda para conseguir que esta forma de vida sea una alternativa real en el futuro, sembrando un precedente que allá en el camino a quienes vengan detrás. Gracias por vuestro apoyo. Thank you. Hola. Hola. Hola, Cecilia. Hola, Cecilia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, antes de hablar contigo hemos introducido un pequeño vídeo que del calabacino para ponernos a la radio escuchas pues un poco en antecedentes, ¿no? De lo que está pasando, cuál es la situación. Pero nos gustaría un poco que nos cuentes tú qué es el calabacino y... Primero, bueno, hola Cecilia, soy Sol. Hola. Era comentar, Cecilia vive ahí, ¿no? Vive, sí. Es habitante del calabacino. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Eres sí, llevo 15 años viviendo aquí en el calabacino. Llevas 15 años. ¿Y cómo empieza el proyecto del calabacino? ¿Qué es exactamente? Vale, pues os cuento. El calabacino era una aldea que está muy cerca de Portugal, está a 30 kilómetros de Portugal. Fue siempre una aldea de contrabandistas y bandoleros, que se despobló como tantos pueblos y tantas aldeas sobre los años 60 o 70. En 1980 llegó la primera familia embarazada, pues buscando volver al campo, ¿no? Gente que de la ciudad, ¿no? Uh-huh. A raíz de esa familia, pues fueron viniendo poco a poco más, fueron comprando huertas, comprando pequeñas fincas, porque aquí son parcelas pequeñas, y reconstruyendo las casas, y así poco a poco. En otros casos se construyó, se compraron huertas y se construyeron sin casas, sin ruina previa, ¿no? Ajá. Que es una de las cosas que, entre otras cosas, que nos achaca el fiscal. Lo que no entiende es que, bueno, que esta aldea, nosotros, a pesar de estar en parque natural, esta aldea ya estaba, ya ha sido una zona donde siempre ha estado poblada, ¿no? Nosotros no hemos llegado a un sitio virgen y salvaje y hemos montado una aldea, sino que hemos repoblado una que ya existía. No, y se han ido comprando los terrenos, o sea, de manera hemos legal ido comprando los terrenos, sí, aquí somos todos propietarios. Uh-huh. Somos todos propietarios, nos han vendido la gente del pueblo, evidentemente nos han vendido la finca. Uh-huh. Poco a poco, pues bueno, pues han ido llegando familias hasta el día de hoy. Una particularidad del calabacino pues son los niños, que somos familias numerosas, y entonces pues eso ha hecho un efecto llamada de gente que viene buscando pues criar a sus hijos en el campo, ¿no? Claro. ¿Y cuántos habitantes sois hoy en día? 115. En el 115 habitantes. Sí. Y 40 niños, bueno, 40 menores de 18 años, de mayores de 18 años y otros cuantos. ¿Y cuál sería la ciudad o pueblo más cerca, o sea, en plan como centro urbano más cercano? El pueblo más cerca es Alájar. Nosotros somos una pedanía de Alájar, que es un pueblo pequeñito, un pueblo serrano de 500 habitantes. Uh-huh. Y luego a 15 kilómetros tenemos Aracena, que digamos si es el pueblo más grande donde vamos a comprar. Y bueno. Claro, pero 15 kilómetros está. A 15 kilómetros, sí. Alájar, o sea, sin embargo, se va andando. Vamos, en 15 minutos, yo que vivo, por ejemplo, en la parte de la finca más alta del calabacino, yo tardo 15 minutos en bajar al pueblo. Ya. Yeah. Uh-huh. Y bueno, me imagino que hace, ¿cuándo empieza el tema de los juicios? ¿Cuándo tenéis las primeras notificaciones? Pues algunas fincas han tenido desde hace años abiertos expedientes administrativos por parte del Parque Natural. Eso significa, bueno, pues que le ponían una multa, tal, yo no sé, ya cada vecino ha lidiado esas multas como ha podido, yo no tengo conocimiento. Uh-huh. Mientras se abrían así expedientes administrativos, pues no nos hemos preocupado, también porque ha sido muy, de manera muy puntual en el tiempo, no ha habido nunca un seguimiento. Aquí en realidad esto ha sido territorio hippie, por decirle algo, por así como nos llaman, ¿no? De otro territorio donde aquí no ha subido nadie y sigue sin subir nadie. Nadie ha echado cuentas, ni el ayuntamiento, ni nadie. Una vez que se dejaba el coche camino para arriba, empezaron a vendernos las fincas ya prácticamente ni los paisanos. Algún cazador furtivo o o alguno que con alguna huerta que era de su abuelo y le daba penina y no la vendió. Pero bueno, sí, aquí hemos estado, hemos hecho lo que he querido, hemos vivido como hemos querido hasta marzo del año pasado, que nos sorprendió muchísimo que una familia, la última en llegar, ¿sí?, y la última en construir su casa, recibió pues una imputación por parte de la fiscalía, del fiscal de Huelva, y le imputaban pues un delito contra la reordenación del territorio y otro contra el medio ambiente. Le piden de 2 a 4 años de cárcel, una multa de, no sé a ciencia cierta, pero miles de euros, y la orden de derribo de la casa, ¿no? ¿Y cárcel? ¿Pena de cárcel? Sí. A raíz de ahí es cuando nosotros, después de el shock, después del el primer shock, claro, porque claro, sobre todo nos dejó traspuesto el delito contra el medio ambiente. Uh-huh. El otro, pues bueno, pero el delito contra el medio ambiente en una provincia como Huelva, precisamente, que es la provincia con más contaminación de toda la península, y toda la problemática de Doñana, la problemática, uh-huh, de las rías, el descalabro de la sierra, en fin, pues claro, nos quedamos alucinados de decir cómo es posible que se vienen a fijar en nosotros con todo el trabajo que hay que hacer si sobre medio ambiente estamos hablando. A raíz de ahí, pues bueno, nos hicimos piña, decidimos la asociación de vecinos y vecinas no dejar solo a esta familia, porque aunque otros no fueron los únicos en ese momento, pero todos hemos construido y hemos creado el calabacino, entonces pues no queríamos ni queremos permitir que se tire ninguna casa, ¿no? No, claro, y si van a por uno igual pueden ir a por todos, o sea, me imagino que es... Hombre, ahora sí, ahora ya con el tiempo, pues sí, ahora ya se ha visto que van a por todos, claro. ¿Y qué cambió? ¿Por qué en marzo han puesto ojo en vosotros y habéis estado ahí? Dices tú, llevas 15 años viviendo ahí. ¿Por qué de repente? Sinceramente no lo entendemos. Sí. No lo entendemos, no tenemos ni idea. A raíz de eso nos han llegado muchos comentarios, la gente, bueno, tú sabes, ya la imaginación, uh-huh, o no, o la realidad, porque a veces la realidad es peor que lo que uno se puede imaginar, ¿no? Pero bueno, pues sí, que sí, la caza, otros que sí les interesa este terreno para el turismo. Otro que si era un fiscal nuevo que venía con ganas de poner orden aquí. Bueno, la verdad no lo sabemos, no nos queremos tampoco perder en esa diatriba ni perder energía en eso. La historia es que pasó y ahora estamos enfocados en las soluciones. ¿Y alguien ha dialogado con vosotros? O sea, ¿se ha acercado alguien a hablar sobre este tema? O sea, que sea representante ya sea de fiscalía o de gobierno o algo. Institucional, la consejería, la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y de Urbanismo han sido las únicas que hasta ahora, hasta hace 2 días, no ha contestado a ninguna de nuestras cartas y no ha tenido ni la más mínima voluntad de acercamiento, que ni siquiera ha respondido. Sin embargo, el ayuntamiento, aunque nos costó, también hay todo que decirlo, nos costó, pero bueno, conseguimos tener varias reuniones hasta que a la alcaldesa la imputó el mismo fiscal por un delito de prevaricación y, en fin, como que había hecho la vista gorda, que entonces nos dijo que, bueno, pues recomendada por su abogado, pues que tenía un problema muy gordo y que ahora mismo todo lo que fuera ir de nuestra mano y apoyarnos a nosotros la iba a perjudicar a ella. Nosotros no estamos de acuerdo, ni mucha gente está de acuerdo, todo lo contrario. Ahora es momento de hacer piña y hacer bloque. Lo de siempre, ¿no? Es dividir, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde entonces no tenemos contacto. Cuando necesitamos algo se lo exigimos por escrito y ya está. Y el parque natural, pues también ha tenido voluntad, nos ha respondido, hemos tenido varias reuniones con el director del parque natural, ha mostrado su voluntad de solucionar esto. Igualmente, en todas las partes nos hemos encontrado un desconocimiento brutal, ¿no?, de lo que significa, de esta realidad que somos nosotros. Vamos, en el ayuntamiento ni siquiera había un censo real, y ni siquiera había un plan de ordenación de general de ordenación urbanística, porque aquí, como os decía antes, una vez que se despobló esta aldea de los autóctonos, ya está, como si no hubiera, como no existía, ¿no?, el calabacino. Claro. Nosotros también hemos contribuido porque, bueno, pues aquí estamos en nuestra montaña. Claro. Y a gustito, no para hacer tanta publicidad. Y ahora pues nos ha tocado salir y darnos a conocer, porque hemos visto que había un gran desconocimiento, ¿no? Mucha hipótesis, pero nada. Entonces hemos abierto las puertas del calabacino y estamos saliendo a los medios a sacar la contrainformación, porque se estaba hablando mucho de nosotros sin conocimiento alguno. ¿Y esto quiere decir que entonces la denuncia viene directamente de la fiscalía? Sí. Porque no es del parque, que no tenían desconocimiento, ni de la alcaldía, que tampoco, ni... O sea, no, directamente viene de la fiscalía de Huelva. Sí, no entendemos. Seguramente este fiscal pues haya recibido unos informes de unos técnicos que están en una oficina en Huelva, que no han pisado la sierra en la vida, y este hombre se ha basado en esos informes, ¿no? Pues bueno, pues ahora por eso nosotros también pues hemos realizado una cantidad de estudios hemos realizado un estudio urbanístico, otro de impacto medioambiental, otro sociológico, como para decir, bueno, organizaciones y estamentos públicos, aquí estamos, somos estos, tenemos estas casas, tenemos medidas, todo con la energía, explicado dónde van nuestros residuos, cómo nos los montamos todos, y bueno, con el fin de defendernos, ¿no?, y demostrar que no solamente no somos perjudiciales, sino que de hecho somos beneficiosos. Eso es, solamente el hecho, ¿no?, de los niños y de las niñas que están viviendo en la aldea, me imagino que será, que hará un impacto sobre la escuela, por ejemplo, del pueblo más cercano, que ahora no me acuerdo el nombre que me has dicho. Alájar, que ahí también pues irán muchos niños del calabacino o, por ejemplo, ¿no? En un montón de cosas habréis contribuido también a que la comarca crezca y no se empobrezca, por lo menos de humanos. Porque al final la despoblación de los pueblos es lo que tiene, ¿no? Que al final baja la natalidad, se envejece la población, y entonces el impacto positivo que habéis llevado realizando todos estos años en la comarca, pues también que quede manifiesto, ¿no? Que no solamente es un, ¿sabes? Porque yo creo que también, por lo que te oigo, a mí me suena también un poco más que hay intereses como turísticos detrás, ¿no? Porque si no, no se mueven. Los políticos por menos no se mueven. Entonces, yo me imagino que también todo eso, pues al final es interesante que es horrible, una mala noticia, que hayáis tenido que abrir las puertas por este motivo, ¿no?, del calabacino al resto de nosotros, para que os conozcamos un poco más, pero que de alguna manera pues ver, ¿no?, que hay otras formas de organizarse, hay otras opciones de vida, ¿no?, y que realmente esas opciones están siendo buenas y positivas tanto para el entorno como para el medio ambiente, ¿no? Porque me imagino y creo y soy consciente de que eso que os acusan, ¿no?, que sois perjudiciales en cierto modo para el entorno, es totalmente negativo, porque os organizáis y me imagino que os organizáis de una forma bastante ecológica. Hombre, claro, tú ten en cuenta que esta aldea, cuando llegaron los primeros habitantes, era un bardal. Era un bardal entero, era un bosquecillo de zarza y no quedaba una casa en pie o no sé si quedaba alguna. Entonces, bueno, primero se han limpiado fincas, se han recuperado caminos que hoy en día utilizan cientos de turistas, ¿vale? Y de los cuales la limpieza y el mantenimiento nos encargamos nosotros, porque os vuelvo a repetir, aquí no sube nadie, ni para lo bueno ni para lo malo. Recuperamos albercas, lievas, cimbras, que son sistemas de recogida de agua tan necesarias aquí en Andalucía. Bueno, todos tenemos energía. Aquí no se accede en coche, por lo tanto no tenemos tendido eléctrico, ni tenemos alcantarillado, ni lo queremos, ni ninguno de los servicios de ningún suelo urbano. Entonces, pues aquí no, todo energía solar, los residuos son filtros verdes. En fin, por ejemplo, hablando en concreto de la casa que le han imputado el delito contra el medio ambiente, pues mira, os voy a contar. Estos son una familia con dos niños de 3 y 5 años y se han construido una casa sin ruina previa. Uh-huh. En una huerta se han construido una casa de 60 metros cuadrados. La mitad de la casa está construida con balas de con alpacas, uh-huh. ¿Vale? Con balas de alpaca. Son técnicas de bioconstrucción, aparte de que son técnicas ancestrales, construir con paja y más ahí. En el norte vosotros sabréis más incluso que nosotros. La otra mitad está construida con tapial. El tapial es, lo conocéis, es una técnica de construcción también ancestral, uh-huh. que consiste en sacar la tierra, ponerla en moldes y prensarla. Uh-huh. Es tierra prensada. Uh-huh. Es una técnica aquí, por ejemplo, en Andalucía, ancestral, vamos, uh-huh. tipiquísima. Bueno, pues eso, energía solar. En fin, le acusan un delito contra el medio ambiente, tienen mucha preocupación con el tema de los incendios. Uh-huh. No existe un solo dato de una casa construida en alpacas para la cual, excepto España, en Europa existe una legislación para ese tipo de construcciones. Lo que uh-huh. pasa que como aquí siempre vamos atrás, pues aquí no se conoce. Bueno, pues les preocupa eso, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos incendios hay, no en Andalucía, sino en la península entera, a causa de las políticas de conservación del medio ambiente totalmente nefastas y obsoletas? ¿Cuántos incendios son provocados por negligencia de los organismos públicos? ¿Cuántos? Sí, sí, sí. ¿Y cuántas casas de balas de alpaca se han quemado? No hemos encontrado ni un solo dato. ¿Por qué? Porque esas casas tienen además sus certificados como cualquier otra casa, ¿no? De habitabilidad, de seguridad, etcétera. En fin, vamos, en cualquiera de estas fincas, como son fincas de explotación agropecuaria, porque todos dependemos de los burros para subir todo, uh-huh. aquí, pues yo, por ejemplo, y esta familia, por ejemplo, tienen derecho, ¿no?, a poder tener un montón de balas de paja tapadas con un plástico, ¿no?, por tener un animal. Sin embargo, una construcción, y eso es legal, eso uh-huh. es legal, ¿no? Y no es peligro de incendio, pero una casa sí, ¿no? En fin, es totalmente absurdo, no tiene ni pies ni cabeza, y es lo que venimos a reivindicar, que no es ya nuestra forma de vida, porque eso lo llevamos haciendo desde que decidimos vivir así y hace ya muchos años. Lo que estamos reivindicando es que se revisen las normativas totalmente desfasadas que existen, no en este parque natural, sino en todos los parques naturales de España, que son corta y pega de otros parques naturales, que realizan técnicos en una oficina, en una ciudad, que no conocen la idiosincrasia ni la realidad de la zona. Por lo tanto, esas normativas son las que nos están trayendo problemas. Nosotros, que somos los neorurales, la población que hemos venido de fuera, tanto a la población autóctona, que es que tener unas gallinas les tienes que poner un microchip, es que tener unos guarros, intentar vivir del campo, ser un emprendedor e intentar montar un negocio de turismo rural, son unas normas tan estrictas, un papeleo tan tedioso, tan de no ir a ninguna parte, que eso es lo que estamos tratando de que se revise, uh-huh. esas normativas. Bueno, si además por el delito que se está incluso, o sea, acusando ahora esta construcción, que dices que encima, o sea, de las características que nos has descrito, es como solo por falta de legislación con respecto a eso, pero ¿cómo va a ser un delito contra el medio ambiente? O sea, no... Claro, claro. Ay, sí, bueno, además se lo han construido. Es que le acusan de promotores, pero así ponía en la denuncia, promotores y especuladores le llaman. Es que no... con una vivienda de 60 metros cuadrados que se han construido ellos, cavando, ellos, solo, subiendo a las alpacas con burros, con dos niños, una vivienda de 60 metros cuadrados. No, en fin. Está... Y bueno. Es kafkiano, todo muy kafkiano. Es que todo es todo muy raro, ¿no? Se cree ladrón que todos son de su condición. Y ahora, pues estáis organizando. He visto por ahí que hay alguna campaña de crowdfunding. ¿Cómo se os puede ayudar de alguna manera? Porque me imagino que las costas de los juicios eran caras. Esto parece una batalla legal interesante. Sí, tenemos unos cuantos años por delante, ya nos avisó nuestro abogado. El crowdfunding terminó. Uh-huh. Estamos todavía intentando tener una cuenta corriente. Y perdonad, pues es que nosotros hace dos días estábamos en el monte con nuestros burros y de repente pues nos ha cambiado la vida y entonces pues estamos aprendiendo a marcha forzada y vamos así. Uh-huh. Estamos preparando una cuenta corriente porque necesitamos sufragar los gastos primero de los estudios que hemos realizado y que hemos pagado nosotros, ¿no? Uh-huh. Para la defensa, para este primer juicio. Y también para hemos realizado una propuesta para el Plan General de Ordenación Urbanística de nuestro pueblo, que hemos encontrado una figura además legal, uh-huh, que existe, que el ejemplo más cercano lo tiene el pueblo de Mija, que también está recalificado el terreno con esa figura legal. Uh-huh. Ese proyecto pues lo hemos hecho, y también otro de el Plan Rector de Uso y Gestión de los Recursos Naturales. En fin, estos dos últimos proyectos lo tenía que haber hecho el ayuntamiento. O sea, cada ayuntamiento tiene la obligación de tener un plan general para toda su aldea y pedanía. Como aquí no existíamos, pues lo hemos realizado nosotros. Para todo eso necesitamos apoyo económico, y bueno, ahora mismo no os puedo dar un número de cuenta. No sé cómo se podrá solucionar Te prendo de esto que el crowdfunding fue un éxito, o sea, lograsteis la meta. Y rápidamente, sí, estamos muy contentos y agradecidos. Eso está muy bien, o sea, que estáis teniendo por lo menos buen apoyo desde la gente exterior, ¿no? O sea, como... Sí, de una manera que nos podéis ayudar es difundiendo. Tenemos una, uh-huh, recogida de firmas en el Chain.org. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo difundir lo que aquí está pasando, y buscar apoyo y adhesiones a nuestros proyectos de los planes de uso y gestión del suelo, y bueno, con las firmas. Y vosotros sí que vais contando más o menos lo que va pasando, porque esto tampoco en las noticias sale, ¿sabes? ¿Cómo enterarse, sí, de lo que sucede en el calabacino? Bueno, empezamos a salir en los medios, uh-huh, locales y en Andalucía, ¿no? Claro. Empezamos a salir, y vamos, de hecho ya llevamos saliendo desde antes de Navidades. Mm. Pero bueno, ahora estamos intentando también difundir por los medios alternativos, uh-huh, porque bueno, ya sabéis, ¿no? Un poco de... Entiendo, ¿no?, que los periodistas tienen en algunos circuitos y en algunos medios tienen muy pocos minutos, y entonces necesitan cerrar mucho. Mm. Entonces, bueno, necesitamos que se ofrezca una información completa y profunda, porque hay que entenderlo esto, hay que entenderlo en profundidad. Imagino que ya lo habré entendido con la charla, ¿no? Es una cosa que hay que entenderla bien y explicarla bien. Sí, sí, es que además no es un caso, porque yo de hecho sí que lo había visto por las redes, tampoco me había quedado tan claro, o sea, ahora hablando contigo, o sea, lo de entender además que lleváis mucho tiempo viviendo ahí de manera legal, o sea, habiendo comprado los terrenos, o sea, es toda una historia que es muy raro lo que dices tú, ¿no? Que por qué de repente hace un año ponen ojo aquí y empiezan a haber problemas, pero cuando no han habido nunca, o sea... Y todo como, no sé, como además a partir todo de un poco vacíos legales o de desentendimiento de lo que realmente sucede en el calabacino, no porque realmente hablen sobre fundamentos para poner esta denuncia, sino que es como que se la han sacado un poco de la manga porque no sé por qué les habrá dado ahora por hacer esto, pero... Muy, claro, aquí estamos hablando de una alegalidad, no de una ilegalidad. Claro, claro. No, pero claro. Eso es, como que al final son vacíos ahí legales también, ¿no? Que tampoco, que yo creo que igual también este trabajo, ¿no? Este trabajo que os ha tocado a vosotras hacer en este momento puede sentar precedentes, que igual ahora mismo no los hay a nivel legal, porque si hay otras comunidades, otras aldeas que se están, bueno, que se rigen de la misma forma que vosotras, pero de alguna manera no hay un precedente legal. Quizás os hayáis tenido la fortuna, no voy a decir ni buena ni mala, de tener que ser eso, ¿no? De tener ese curro, ese trabajo, y que bueno, de alguna manera poder sentar esas bases, ¿no? Para que posteriormente, si más gente quiere empezar a vivir así, tenga un referente, ¿no? Y que un día, o sea, de la noche a la mañana no les digan que tienen que irse de sus casas, o se las tiren, o les pongan multas legales, o incluso tengan que ir a la cárcel en este super país por construirse una casa de paja o de adobe, que es que, maldita ignorancia, ¿no? Sí, mucha y muy poco sentido común. De hecho, es lo que estamos todo el rato comentamos. Vamos a hacer un llamamiento al sentido común, ¿no? No me habléis de leyes, hablarme, porque las leyes ya sabemos que que bueno, que en la mayor de los casos no acompaña la moralidad, vamos. Yo por lo menos personalmente, no. Es lo que yo entiendo, y como yo, muchos vecinos del Calabacino, vale, la ley no nos acompaña, pero la moral sí. Nosotros vamos con la cabeza muy alta y muy fuerte, sabiendo y siendo conscientes de que no hemos hecho nada malo, y que todo lo contrario, que si se fijan en nosotros, que sea para darnos un trofeo, a ver quién se viene a vivir aquí con la piara de niños que tenemos, a cargar mochila con burro, ¿me entendéis? Sí, sí, sí. Sí, es que... Es eso, es como con este tipo de casos, ¿no? O sea, se da cuenta de por quién están hechas las leyes y a quiénes ayudan, ¿sabes? O sea, claro. Que al final, claro, o sea, con lo que se puede ver por la tele hoy, de la cantidad de robos, o sea, de, bueno, de mangantes de cuello y corbata que hay, ¿sabes? O sea, buah, hombre, o sea, claro, es si que... esta casa fuera de algún alcalde o algún político, verás tú qué rápido recalificaban el terreno, claro, vamos, claro, si esto, o sea, fuera en vez de una casa, sí, de adobe, de una... pillo aquí en el monte, hubiese sido el de tal, un chalet de no sé quién, verás tú qué rápido recalificaban el suelo sin ningún problema. Exactamente. Bueno, pues nada, desde aquí, Cecilia, ¿no? A animaros a, bueno, en este trabajo, lo voy a llamar trabajo, no lucha, porque la lucha tiene una connotación un poco fea, y nada, y ofreceros la antena de la Irola Irratia para lo que queráis y para dar la información, pues, en el momento que necesitéis, y que, bueno, que al final también somos un medio local, pero bueno, estamos también por internet, y cuanto más gente podamos dar una información real de lo que está pasando y sucediendo en el Calabacino, pues mejor, ¿no? Porque así, pues eso, abriremos un poquito más las conciencias de esas personas que nos están escuchando, y la información llegará tal cual es, sin ningún tipo de censura, de alguna manera, ¿no? Y os lo agradecemos de todo corazón, porque además entendemos que esta problemática no es exclusiva de aquí, que también la tendréis en el País Vasco, en Galicia, en Castilla, uh-huh. Y por desgracia no quieren gente viviendo en el campo, no quieren gente viviendo del campo. Uh-huh. La no casa es uno de los mayores diferente. Problemas de España, uh-huh. y bueno, esto es el mismo problema que tenemos de normativas que no solamente no protegen, sino que excluyen, uh-huh. la tenemos en todos lados, y me consta. Pues reitero mis gracias por vuestra forma de vida, por el modelo de vida que planteáis, y por defenderlo, y que nosotras sí os ponemos unas cuantas medallas a vosotras, a vuestras familias y a vuestros burros. Muchísimas gracias. Eso, cuando encontramos gente como vosotros, pues bueno, nos reitera que no estamos locos, que sabemos lo que queremos. Eso, pues a vivir la vida igual que si fuera un sueño. Pues muchas, bueno, gracias, guapa. A ti, cariño, un abrazo. Adiós. Bueno, pues ahí hemos escuchado un poco, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora en lo que es el Calabacino. Hay bastantes vídeos dando vuelta por YouTube con este caso. Lo del crowdfunding yo sí que lo había visto, pero se ve que, o sea, que me parece muy guay, ¿no?, que haya durado muy poquito y que haya tenido éxito y que hayan conseguido el dinero que pedían recaudar. Que de esa parte, ¿no?, de la opinión pública sí que estén teniendo apoyo. Me parece muy bonito también lo que ha dicho ella, que me parece clave el hecho de que desde la primera carta se hayan mantenido unidos. O sea, que se hayan dado cuenta que era un problema de grupo y no de, ah, bueno, te lo comes tú porque es a tu casa. Porque es que era obvio que le iba a empezar a caer al resto. Uh-huh. Y aunque no fuera así, aunque no le fuera a caer al resto, es que juntos es como mejor, ¿sabes? No, si llegan a dividir es vencer. Sí, además ha sido como muy solidario, ¿no?, entre el pueblo, entre la aldea, o sea, son personas que están establecidas en sus núcleos familiares, no es una comunidad al uso como podemos conocer, claro, ¿no? Claro, no, es una aldea. Es una aldea y que cada cual se establece como quiere, y lo que pasa que, bueno, con unas condiciones determinadas, ¿no? Entonces es gente que decide vivir así y volver al campo de esa manera, pues a vivir de esa forma. Entonces eso, el toque de atención les alertó y, como decía Cecilia, ¿no?, de repente de estar 30, pues eso, hay gente, los primeros 40 años, 30 años, en sus montañas ahí medio aislados a su forma, de repente se tienen que poner las pilas y empezar a hablar en códigos legales. O sea, que es una que es un lenguaje que probablemente ninguna de ellas en ese momento dominasen y estuviesen familiarizados, y entonces ha sido como un impacto bastante potente. La fuerza del grupo, del pueblo, también pues de la gente que le rodea, del resto de red de cualdeas también que hay, ¿no? Porque lamentablemente hace 2 años también pasó en otro sitio, creo que fue por Galicia, uh-huh, algo muy similar, y entonces pues bueno, ¿no? Hay un trabajo común de un montón de personas que han decidido, pues son los neorurales, se llaman, es que ponen nombre a todo. Lo dijo Cecilia. Sí, los neorurales. Entonces, que al final, ¿no?, hay un gran movimiento que se está, ¿sabes?, que está organizado. Sobre todo, yo creo que una de las cosas, ¿no?, que marca el foco de atención, es que no son unos hippies que viven ahí desorganizados y no sé qué, en una montaña, no. Son personas que eligen vivir de esta manera, se organizan a su forma y están viviendo de otra manera, y no una manera como la que marca el sistema, sino una manera independiente, donde la rueda de consumo no fluye, o sea, no gira, ¿no? Pero entonces, es que a mí me da la impresión de que siempre, o sea, como desde los estados, gobiernos, instituciones o tal, ¿no?, siempre tienen esa pedantería, ¿no?, de mirar como si fueran estos hippies perdidos que no tienen idea, que un poco están ahí porque han caído ahí, como sin ser, sin tener como de reconocerles que ha sido una decisión consciente, estudiada y de opción propia. O sea, ¿sabes? O sea, quiero esto porque he visto lo que hay ahí y yo no, para mí no lo quiero, ni para mis hijos. Eso es. Y entonces, claro, en vez de tratarlos como a este grupo de hippies, así, que es verdad que luego bajan, o sea, lo que decía Cecilia, ¿no? Les ha costado, porque es verdad, igual no tenían cuenta de banco. Mm. Pero es que si no la necesitas, ¿quién querría tenerla, sabes? Es que es eso es. O sea, imagínate, o sea, hasta qué punto, ¿no? O sea, hay personas que es que estaban viviendo sin cuenta de banco en el 2017. Y se puede vivir así. Entonces, como la información que das al resto de la sociedad es que esto se puede. No es necesaria la rueda de consumo. Por lo tanto, no sé si el fiscal este que de repente le dio por pensar que esta gente iba a hacer algún mal al planeta por vivir así, y que de repente se levantó una mañana y dijo, les voy a denunciar porque este es el fin de mi vida, o porque yo me he hecho juez o fiscal para esto. Esta persona que ese día se despertó así, yo le pregunto, ¿no? Le pregunto que por qué no invierten, ¿no? Es un poco lo que decía Cecilia, en prevención forestal, en que las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito forestal fuesen mejores. ¿Por qué no generan, no sé, un plan de conservación del espacio natural para que, por ejemplo, este año que se ha quemado Doña Ana y que ha sido totalmente provocado el incendio, claro, por intereses capitalistas, eso no hubiese pasado? O sea, todas esas cosas, o sea, creo que son un poquito más importantes que plantearse si unas personas viven o no y se han construido las casas en alpacas, aldea que en aldeas. De hace a saber cuánto tiempo. O sea, ¿por qué? O sea, yo me planteo por qué. O sea, si te das una vuelta por los bosques de la península, o sea, es una vergüenza lo que existe, lo que hay y a lo que nos estamos enfrentando. Y entonces, si hay esos incendios, es porque las autoridades lo que están haciendo es no invertir en planes de prevención forestal. Y luego, pues eso, ¿no? Atacan contra lo que ellos consideran más débil, ¿no? Lo más débil, y encima con el estigma este, ¿no? Porque ya lo ha dicho en algún momento lo de los hippies, ¿no? Claro, claro. Pero lo de los hippies o la gente que vive así también es importante, ¿no? Todo lo que están, o sea, todas las trabas que les ponen a las personas que no son hippies, que son de los pueblos, que han vivido en los pueblos y que están intentando seguir con su vida rural, y les están poniendo trabas y trabas y trabas para que vivan de la ganadería, del campo y todas estas cosas. Entonces todo esto no cobra sentido. O sea, cuando tú lees una información así, dices, hostia, ¿y esta gente por qué se está movilizando, ¿no? ¿Por qué quieren por qué vuelven al campo? ¿Por qué vuelven a utilizar los burros? Que el burro era, ¿sabes?, era un animal de uso en la península ibérica y llegó a extinguirse, casi a extinguirse. Entonces empezaron a dar ayudas para que la gente utilizase los burros y se comprase burros. O sea, ¿por qué si un animal hace 50 años era útil en las vidas de las personas pasó casi a extinguirse. Entonces hay poblaciones o gente que está viviendo con el burro otra vez de nuevo. Por lo tanto, esta especie no se va a perder, que es una especie de la península ibérica. Estos, los señores de los parques naturales, o sea, los que ponen estas leyes, no se dan cuenta de que la fauna y flora del país es importante para la fauna y flora del país. O sea, para conservarla. Lo curioso también de este caso es que nadie se ha personificado, o sea, de los que han interpuesto la denuncia, nadie ha estado en el calabacino, no ha ido nadie. O sea, de repente han puesto una denuncia desde la fiscalía, pero no desde la gente del parque, no desde la alcaldía, sino desde la fiscalía. ¿Por qué? O sea, que les llegó la noticia de que existía esta aldea. O sea, ¿de qué? Es que no tiene mucho sentido, pero bueno, es que estas cosas no tienen mucho sentido. Lo que pasa que, bueno, yo al final lo que siento, ¿no?, es que les toque así de esa manera tan impactante a ellas, porque volver, claro, eso, o sea, como de nuevo retomar esa relación con el frío mundo kafkiano. Eso es. O sea, de repente ha sido una, ¿sabes?, un jarro de agua fría del sistema, ¿no?, capitalista, que les ha venido en toda la cara y que, pues que... Como para recordarles que es muy difícil huir de esos tentáculos. Como no... O bueno, es lo que le decíamos a Cecilia, ¿no?, que de alguna manera, pues mira, que igual lo bueno, ¿no?, es que a través de todo este trabajo que ellas están haciendo, eso, se siente un precedente y que luego, pues, el resto de las personas que decidan vivir así tengan más, no tengan más facilidades, ¿no?, pero que sepan que se puede vivir así porque hay una normativa vigente. Lo que pasa que en este país, que, bueno, pues eso, es así, ¿no? O sea, como que de repente eso, la bioconstrucción o cosas así, estamos ya años luz, ¿no?, de que haya normativas sobre eso. Pero bueno, también es, yo le digo a nuestros políticos, a esos políticos que están por ahí, que solamente es hacer un copia y pega de nuestros colegas europeos. O sea, que eso es coger y decir corta y pega. Y ya está, que tampoco se tiene que comer mucho la cabeza. O sea, que... Sí, bueno, voy a ir y estudiar un poco estas cosas, pero además está hablando de que todos los sistemas de construcción que, bueno, puntualmente se utilizaron en la casa, que es la primera en denunciarse, o sea, son técnicas usadas de antaño en Andalucía, o sea, que no es algo que se hayan inventado súper loco y súper moderno, que no se sepa la repercusión de ello en el medio ambiente. No, son técnicas que se han usado de toda la vida. Claro. En la construcción rural, claro, se han abandonado porque hay otras que son construcciones, pues quizás masivas y más económicas y más baratas, como el ladrillo de tal, yo qué sé. Sí, ese es, pero, un poco eso, ¿no? Pero son técnicas y que se han usado siempre, no... Y que no se abandonaron por autocombustión. O sea, eso no pasa. No sé. Que al final, yo que sé, que si la gente decide volver al ámbito rural, ¿no?, porque ya han probado en la ciudad o porque simplemente quieren mantener eso para que los pueblos no se mueran, que al final es importante, ¿no?, que en todos los núcleos haya población y que la gente decida dónde quiere vivir, sobre todo el que quiera vivir y cómo quiere vivir. Para si mí no molesta eso, a nadie, es para mí eso es lo importante, ¿no?, con respeto y amor. O sea, y si no molestas eso a nadie es. O sea, tú puedes decidir si quieres vivir en el pleno del corazón de la Babilonia o te quieres alejar un poquito más y vivir como se vivía hace 50 años o como tú quieras. Es que realmente eso tendría que ser una elección del ciudadano en un país libre, ¿no?, digo yo. Uh-huh. O sea, creo que eso sería la base de esta constitución, que creo que es el que está por ahí, que escribe que somos ciudadanos libres de derecho, y ante la libertad de derecho yo debería de elegir dónde tengo que vivir o dónde quiero vivir. Pero y cómo debo hacerlo. Terrenos, o sea, es que me parece tan absurdo todo. Es que lo han, o sea, ni siquiera, porque muchas veces, ¿no?, yo de la ocupación, pues soy en parte, estoy a favor y tal. Pero bueno, entiendo que eso es legal y ya es otro tema. Pero es que en este caso son sus terrenos, o sea, comprados. Ya. Quería hacer un inciso en ese tema. Ya, pero también están viendo que se están repoblando muchos pueblos a través de la compra de terrenos donde se establecen formas de vida alternativas al sistema vigente. Y eso no les gusta. Y entonces eso no gusta porque se están estableciendo muchos. O sea, se están estableciendo muchas formas de vida así. Entonces, de alguna manera, un núcleo no hace daño, dos núcleos no hacen daño, pero ya en lo que es la península hay bastantes, en Islas Canarias también. Entonces, yo no sé, no creo que este fiscal, juez o quien fuese de Huelva tuviese esto en la cabeza, ¿no? Pero sí, de alguna manera, yo creo que al final están haciendo ya mucha potencia. O sea, se está viendo que eso es posible, que es de lo que hablábamos antes, de que hay formas de vida que son posibles, totalmente viables, que los niños están escolarizados o tienen una educación, que adquieren eso, unas competencias que luego si quieren pueden ir a la universidad, o sea, están eso, que son sistemas de vida totalmente loables, ¿no? Y que son gente que tienen mucha conciencia, porque lo que realmente hace daño es eso, es que la gente que elige, que es lo que tú decías, lo que has marcado, la gente elige conscientemente la elección de esta forma de vida. Nadie se ve obligado a ir ahí, sino es unas personas que eligen esta forma de vida. Ni porque hayan caído fortuitamente después de una rave, no. Hay gente que fue ahí específicamente a vivir. Eso, y entonces, bueno, pues nada, creo que ya ha quedado claro nuestra pequeña aportación a esta causa, que seguiremos atentas a ver lo que pasa, porque también lo que pasa allí es importante para lo que pasa aquí, de alguna manera, porque creo que, de hecho, este es un ejemplo claro del efecto mariposa. Entonces, pues bueno, pues eso, que aquí os mantendremos informados de lo que podamos sobre el tema del calabacino y de aquello que nos enteremos, ¿no? Que también repercute en nuestras formas de vida y nuestra elección. Y sin más, yo creo que igual ponemos una cancioncita y ya nos vamos despidiendo. Sí, nos despedimos ya de este programa de Brujas sin Escoba. Y ya nos escucharemos en un próximo programa. Vamos a dejar la canción de La Face. La fase Science. Y nada, nos vemos. Nos escuchamos. No nos vamos a ver. Nos escuchamos en algún momento, en alguna de las siguientes semanas. Tenemos unos problemitas en la antena, con la antena FM, y estamos poniendo los podcasts en la web, que es www.irolairratia.org, que si nos estáis escuchando es porque estáis escuchando el podcast, pero yo os lo recuerdo para que se lo digáis a vuestras amigas. Un besito y feliz semana. También tengo que comentar que yo soy la de los controles, estaré ausente del programa porque tengo que ir a Chile al verano. Pero volveré en marzo. Solo tenía que decirlo, que me gusta que la gente me envidie. Te echaremos de menos, Sol. Bueno, como hemos dicho, vamos a poner a La Fase de Sainz o algo así. Y ya nos escuchamos próximamente. Chao. Mais peu importe, nous sommes ici que le passage et nous voulons toucher le ciel, marquer le sol. de lourdes, divinées à sensation, indolence passagère, loin des verrous de ce monde, sainte d'os et de chair, faire le bien ou le mal, c'est la vie dans son élan, rescapé du naufrage, sans fragile de piste avec la mort, bravant l'interdit, désolé dans nos cœurs, malgré tout l'espoir persiste, le long des murs en érection et des statues à la renverse, un énième pèlerinage, c'est notre histoire qui se répète, aurons-nous assez d'espace, serons-nous assez mobiles, car notre soif est éternelle, prière tenter l'impossible, rêve de folie et d'ivresse, au sommet des pyramides, on voudrait toucher le ciel, percer le mystère intime.